En la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes vamos a abrir hablándoles de una actividad que se va a desarrollar precisamente en la jornada de hoy. En este lunes 19 de diciembre va a visitar nuestra localidad una figura muy especial, una cartera real que llega a través de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Desde hace ya bastantes años la hermandad organiza cada Navidad la llegada de esa figura, el cartero real, a nuestro municipio, que recorre distintas localizaciones de la localidad, en concreto centros escolares, también otros colectivos como el Curtido o la Asociación Vamos Juntos, son algunos de los que van a poder disfrutar de esa visita en el día de hoy de una cartera real. Vamos a dar a conocer quién va a encarnar a esa figura y lo vamos a hacer con uno de los integrantes de la Junta de Gobierno de la Hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, con José Antonio Guerrero, conciliario, que ya nos acompaña. José Antonio Guerrero, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de una actividad que se desarrolla desde hace ya muchísimos años, traer a nuestra localidad el cartero real y que, se intenta un poco acercar ese espíritu navideño, ¿no?, a lo que es el municipio por parte de la hermandad. Pues sí, concretamente esta edición sería la número 23. Uh-huh. 23 años que llevamos haciéndolo. Desde hace unos 10 años es cuando nos decidimos a traer personas conocidas, famosas, del mundo del espectáculo. Y durante todos estos años solemos intercalar un cartero, cartera, para que sea de alguna forma algo equitatorio, ¿no? El año pasado fue Álvaro Díaz, sí. Y este año una cartera. Este año le ha tocado el turno, por tanto, una cartera real, que también es una persona conocida, popular, en este caso dentro del mundo de las artes y dentro de la copla en concreto, ¿no? Cuéntanos. Sí, es Lola Reina, que es sobrina de la cantadora por todos conocida Juanita Reina, ¿no? Es hermana también de Charo Reina, que es una actriz, porque ella, Charo se ha dedicado más al mundo de la interpretación, y Lola es al mundo de la copla y de la música, que es lo que a ella se le da muchísimo mejor que a Charo, ¿no? Y que está teniendo ahora un gran éxito con un espectáculo muy bonito, homenaje a su tía, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Uh-huh. Y ella será la encarnada durante toda la jornada de hoy la encargada de ser la cartera real, ¿no? En este caso, una tarea que es bastante complicada. Yo no sé cómo José Antonio tiene los contactos necesarios para conseguir que personajes de esa talla acudan a nuestra localidad cada año, ¿eh? Sí, lo primero que hay que tener es muy poquísima vergüenza, que eso ya lo traigo de fábrica, ¿sabes? Y poder llamar, no tener vergüenza de llamar a quien quiera, ¿no? Y es cierto que es complicado traerlo, porque incluso habían concertado otra gente que iban a venir también este año, pero claro, los famosos también puede pasar que les surca cualquier imprevisto de momento, alguna actuación muy importante y te puedan dejar de alguna forma tirado en último momento, ¿no? Pero la verdad es que también es una cosa que habitualmente la gente que está en otros años, como se van tan satisfechos, tan contentos y tan a gusto de como han vivido, porque nos esmeramos en tratarlo y en que se lo pasen súper bien, suelen ser ellos quienes hablan con amigos para que vengan, ¿sabes? Entonces, como que el que viene te hace el trabajo para el año que viene, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que pasa, ¿sabes? Claro. En este caso será Lola Reina, artista del mundo de la copla, la que llegará hasta nuestra localidad precisamente, para visitar distintas instalaciones, como decíamos, centros educativos, desde bien temprano en la mañana, y también por la tarde tiene otra visita. O sea, que tarea ardua, ¿no?, la que le espera. No sé si ella lo sabe. Sí. Nos espera un gran día y la verdad que llevamos 4 coches cargadísimos de regalos. Son aproximadamente entre 600 y 650 regalos que se van a entregar en todos los centros que vamos a estar. Y empezamos en el colegio público Reina Sofía, donde allí le entregamos regalitos a todos los niños de 3 años, de 4 años, de 5 años. Y luego procedemos, entre todas las cartas que le escriben al cartero, procedemos a hacer sorteo entre los restantes niños, unos 40 regalos entre los niños, ¿no? Luego nos vamos al centro ocupacional del Curtido, allí estamos con los niños, les damos el regalo que la hermandad les obsequia cada Navidad, y luego pues bailamos un poquillo con ellos, cantamos, le hacemos que cante, que baile, y le vamos dando regalos también aparte del que le hemos dado, ¿no? Luego nos vamos hasta el centro del Alzheimer, de enfermos de Alzheimer de nuestra localidad, donde allí pues la hermandad también pues colabora dándole un regalo a todos los integrantes de este centro, y luego nos pasamos al colegio público Fernando Gavilán, donde pues a los niños de 3, 4 y 5 años se les dan su regalito, y luego pues tenemos muchos sorteos entre todos los restantes de todo el alumnado, porque son muchos niños los que hay y sería imposible llegar a todos, ¿no? Luego pues hacemos una pequeña parada, porque ya no llega la hora de comer, y comemos, y luego por la tarde pues estamos con los de la asociación Vamos Juntos, que estaremos acompañados en este caso por el coro Revuelo de Castañuela, que van a poner también la nota musical, y bueno, en todos los centros pues Lola también irá cantando algún villancico y iremos pues animando la Navidad a todos los niños y las personas que están en los diferentes centros. La verdad es que vamos a tener una cartera real de lujo, porque va a aportar además también su pequeña saber musical, ¿no? Durante ese recorrido, que no solo servirá para animar, sino también para poder disfrutar, ¿no? De la música de una profesional del mundo de la copla. Sí, sí, ayer ya, porque ellos llegaron ayer tarde a Ourique, porque claro, como empezábamos tan temprano esta mañana, era bueno que estuvieran ya aquí en el pueblo para que esta mañana pues estuvieran más descansados, no tener que hacer un desplazamiento desde Sevilla, que es donde ellos viven, y para que pudiéramos hacer pues el día lo máximo cómodo posible. Bueno, pues ese recorrido amplio que va a tener que realizar la cartera real, y que irá acompañada de quién, porque me parece que hay, me decías, cuatro vehículos con los regalos, pero también con asistentes, ¿no?, que van a estar presentes. Sí, sí, hemos tenido que comprar más trajes porque había gente que quería venir acompañándonos, y bueno, vamos a hacer 9 adultos vestidos de pajes que van a ayudar pues a esta cartera real a moverse y a repartir los regalos, los caramelos. Tenemos un mollón de cosas, desde balones, creo que son cerca de 100 balones, 10 dianas de estas de velcro, para los niños, 10 puzzles, 100 álbumes de furbo, 15 muñecas, 50 peluches, coche de estos de los niños de bomberos, y de eso tenemos unos 20, muchos regalos que bueno, que hemos recogido y que hemos dado. Luego pues a los niños se les van a dar estuches de perfume, también hay bufandas para algunos de los integrantes, unas pulseritas también, y bueno, en principio pues nada, la verdad es que muchísimos regalos y de mejor calidad que otro año, de patrocinadores, por ejemplo, como el Burger King, que nos ha dado 300 jueguecitos de estos de que suelen echar en los Happy Meal, nos han dado 300, el Leroy Merlin, que también es un gran colaborador de nosotros, y bueno, pues nada, a disfrutar y a repartir muchos regalos. Bueno, una cantidad impresionante de regalos que todos ellos se consiguen a través del patrocinio, y bueno, pues de intentar conseguir ayuda, ¿no?, por parte de esos patrocinadores. Claro, sí, mira, los patrocinadores todos son de fuera de nuestra localidad, porque una actividad que dentro de la hermandad me tiene acometida la Junta de Gobierno y el hermano mayor, ¿no? Evidentemente luego la hermandad pues compra los regalos que son para los niños del curtido, para los Alzheimer, lo llevamos juntos, y algunos regalos más, pero al no estar en Ourique, pues la verdad es que no solemos pedir en nuestro pueblo, pero claro. Bueno, sabemos que los comerciantes ya están explotados por muchas asociaciones, con que preferimos, bueno, si lo podemos traer de fuera, pues como mucho mejor, ¿no? Y como la verdad es que es una actividad que cuando la gente ve la foto y todo eso, ¿sabes? Pues tiende a colaborar, ¿no? Y pues mira, mucho mejor. Pues son los patrocinadores que han conseguido pues un buen número, una auténtica avalancha, ¿no?, de juguetes y regalos que irán para los centros educativos, imagino, y luego pues otro tipo de regalo, más de artículos de higiene o de artículos personales, y prendas para escolar también, perdona, me había olvidado, material escolar también se le da a todos los integrantes de los centros, y también mochilas de estas que se llevan como de telita, que se cuelgan en la espalda, pues tenemos, creo que son 100 mochilas que nos ha dado Leroy Merlin, sí. Es un buen número de regalos, como decíamos, que se van a repartir durante toda la jornada de hoy por parte de la cartera real. Bueno, eso yo vuelvo a insistir, la cartera sabe dónde se va a meter. Lo digo por la cantidad de actividades que va a tener que cumplir en el día de hoy. ¿Cómo? ¿No te he escuchado bien? Sí, si la cartera real había explicado dónde exactamente se va a meter, ¿no? Lo digo por que va a acabar cansada de entregar regalos, de visitar centros. No. Nosotros no se lo hemos explicado mucho. La verdad es que se lo ha explicado Álvaro, que fue el que estuvo el año pasado, y sí. Le ha dicho, no tienes que ir, pues estuvieron cenando esta semana y él le estuvo comentando todo. Y entonces ella decía, a mí Álvaro me ha puesto al día, con que ella ya sabe lo que tiene que hacer, porque Álvaro se lo había comentado todo, ¿no? Entonces, pues bueno, mejor que alguien que ha venido y sabe cómo le vamos a tratar y lo que tiene que hacer, pues que se lo diga, ¿sabes? Claro que sí. Álvaro Díaz, que fue el cartero real el año pasado, en la edición anterior. Bueno, recordemos que han pasado por aquí personajes muy conocidos, por ejemplo, el humorista Justo Gómez, Modesto Barragán, también Sandra Cabrera, participante también del programa de Canal Sur, se llama Copla. En esta ocasión, como decíamos, Lola Reina, siempre personajes muy populares, sobre todo dentro del entorno de andaluz, ¿no? De nuestra zona, principalmente. Sí, Manolo Sarria también, otro de los que estuvo con nosotros, Carmen Janeiro, que fue el primer año que decidimos pues traer gente, mucho, Laura Gallego, que han sido muchos pues los que han participado, y bueno, contento de que vengan, y que lo importante es que se vayan tan contentos que ellos mismos se crean el compromiso de avisar para que este año pueda venir otro, ¿no? Claro. Pues eso quiere decir algo, ¿no? La verdad es que es una actividad que poco a poco ha ido alcanzando un mayor auge, ¿no? La visita del Teatro Real por parte de la hermandad. Sí, pues en principio solamente fuimos al Centro Ocupacional de Curtido durante muchos años, ¿eh? Yo te digo que los 13 primeros años solamente íbamos al Centro Ocupacional de Curtido, y luego pues se ha ido agrandando, y hoy en día es que ya no podemos abarcar más por tiempo, ¿sabes? Claro, por tiempo y por disposición, y al fin y al cabo porque es que lo organiza es un colectivo, la hermandad de San Patricio Jesús Nazareno, que también, como todo colectivo, tiene sus limitaciones, ¿no? Bueno, y más este año, ¿no? Que estamos con la restauración del Nazareno que estamos haciendo en Calle de Borillo, porque, claro, este año estábamos como más mal económicamente que otros años, pero nosotros le decimos, tú sabrás, y al final dispone, y mira, hemos tenido mejores cosas que otros años y más cosas, con que yo creo que más no se puede pedir. Al final todo sale bien, ¿no? Y además, bueno, pues en esta época, sobre todo, que es más especial que otras. Sí. Bueno, José Antonio, tú que vas acompañando a los carteros reales año tras año, ¿qué es lo que te dicen después ellos de la visita a nuestra localidad y de la tarea que desempeñan? Bueno, lo primero que me dicen sorprendentemente es que yo no se lo he explicado bien. Es lo primero que me dicen, dice, porque esto es algo tan bonito que esto si tú lo explicaras bien, no sé, digo, bueno, yo qué sé, yo creo que lo explico bien, ¿no? Que es lo que es. Dice, no, pero el contacto sobre todo con los niños del curtido y los de Vamos Juntos, ellos eso les llega tanto, yo me acuerdo que hay una foto preciosa que si la ves en nuestra página de Facebook, Nazareno Jesús, que es con un niño, Álvaro Díaz, lo dice todo, ¿eh? Y yo me acuerdo que Álvaro lloró, dice, es que no lo explica bien, digo, que no lo explico bien, dice, que va, tú tienes que decir esto, venderlo mejor, porque esto es algo muy bonito, y la verdad que a todo el mundo le gustaría hacer. Claro, las emociones son difíciles de explicar también, ¿eh? Así que es complicado, y cada uno pues tiene las suyas propias, ¿no? Y sus propias experiencias, desde luego. Ese contacto directo con bueno, pues las personas es lo que imagino yo se llevan como gratificación, ¿no? Sobre todo porque, bueno, hay que decir que son colaboradores, ¿no? Todos los carteros reales de la hermandad vienen aquí a nuestra localidad para colaborar, ¿no? Con la propia hermandad. Sí, ellos, todo el mundo, todos los que han venido son totalmente gratuitos. Ninguno ha tenido que dar nada, incluso el desplazamiento muchas veces ha corrido por cargo de ellos. Hombre, una vez que está aquí, pues sí, lo que es el hotel, la cena, la merienda, el desayuno, ya eso lo invitamos, ¿no? Pero incluso el desplazamiento se lo han pagado ellos. Claro. Y bueno, eso dice mucho. Claro, dice mucho porque son personas que tienen sus ocupaciones como cualquier otra, ¿no? Aparte de la profesión que puedan realizar, tienen sus propias ocupaciones y pierden parte de esa ocupación para venir aquí y atender a los cubriqueños, ¿no? Pues en concreto. Sí. Y bueno, y que se vayan tan contentos, eso sobre todo, ¿sabes? Que se vayan tan contentos y hablen también de nosotros, del pueblo y de lo que hay, pues eso también dice mucho. Que al final también, como todo, como lo de las conferencias, que al final pues repercutió en una publicidad abismal, ¿no? Porque estuvieron hablando en Canal Sur durante 2 semanas de lo que vivieron aquí, ¿sabes? Claro. De lo que son, bueno, pues las actividades que se desempeñan aquí en nuestra localidad, a través de colectivos, en este caso como la Hermandad del Nazareno. Las Jornadas por la Integración es una muestra de ello, y la organización de ese cartero real, en este caso Cartera Real, pues es otra muestra también de ello. Sí, sobre la verdad es que es una tarea larga y esto, y constante, ¿no? Y que acabamos de terminar por las fiestas de la Estrella y ahora estamos hoy con el cartero, pero es que nos tenemos que poner en una semana para sacar de este cartel de esas Jornadas por la Integración, de la número 11, que están ya para salir. Y que siempre, bueno, pues en torno al mes de enero es cuando se desarrollan y cuando se dan a conocer también, ¿no? Ya después de Navidad. Sí, sí. No, la presentaremos antes de que termine el año. ¿Vale? Y nada, pues ya está, a prepararnos. Muy bien. Bueno, José Antonio, día grande para ti entonces, ¿no? ¿Cómo? Sí, ya me están diciendo que me tengo que cortar porque me están esperando para preparar. Muy bien, bueno, te vamos a dejar, simplemente desearte que disfrutes de la jornada de hoy, que disfrutes de esa experiencia y que se lleve también, Lola Reina, un grato recuerdo de nuestra localidad y de su trabajo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego, adiós.